Muy buenos días, país. Aquí comienza ahora sí, bajo todo protocolo, en modo burbuja, ¿sí? El pase entre una mañana de estas con Pablito Caruso y Caballero de Día, con la presencia estelar del señor Carlos Ger. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué dice? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Acá estamos. Allí no me quedó claro quién era el padre del déficit, la verdad que no. No me quedó claro. Pero además, no, a mí tampoco me quedó claro porque dice Macri cuándo terminó. Yo estaba preguntándome cuándo empezó el gobierno de Macri. Muy bien, está bien eso. No, de cualquier manera, digo, sin hacer. Igual, ¿no? ¿Cómo? Algunas cosas hizo, daño hizo, por ejemplo. No, pero gobernaba él, porque ahora resulta que no era él, que él les decía. A eso me estoy refiriendo. Un avatar. ¿Pero quién manda el presupuesto al Congreso, digo? El Poder Ejecutivo, no, pero además mentira lo que dice. Nunca hubo mayoría kirchnerista. El presupuesto, no, que además, por supuesto. Y el general y el blanqueo y el endeudamiento y demás, se aprobó con el acompañamiento de, en ese momento, el Frente Renovador y otras fuerzas, que incluso decían que a un nuevo gobierno había que darle espacio para que lleve adelante su gestión, pero de ninguna manera hubo mayoría kirchnerista. Eso es otra de las tantas mentiras que este hombre instala y las convierte en verdades. Es decir, Macri es un mentiroso serial, lo digo con absoluta convicción, ¿no? No hace falta que lo diga Maradona, en cada una de las cosas. Pero si haces memorias, qué sé yo, cuando dijo que iba a pedir un crédito preventivo al fondo por las dudas, por qué sé yo, sí, sí. A las dos semanas dijo otra cosa, y a los 15 días después dijo otra, y quedamos con 44.000 millones adentro porque le dijeron basta, no le quisieron dar más de los 50 y pico que le habían autorizado. Mirá. En cuanto a las credibilidades, acá me busqué los números, yo hablaba ayer, ahora los tengo bien. Presupuesto, primer presupuesto de Macri. Porque viste que hay una tendencia a decir los dos últimos años de Macri, la cosa se le escapó, pero venía bien hasta ahí. Primer presupuesto de Macri, el que hacen para el 2016, primer año de su gestión. Ponen el tema de metas de inflación, y metas tiene lo que se dice una cota superior y una cota inferior. Para el 2016, entre 25 y 20, 41,4, la verdad, le salió. Le erraron por poquito. Sí. Ese presupuesto traía las proyecciones sucesivas para los años siguientes, que es ese famoso discurso de Pratt-Guy, cuando él lo anuncia y dice más o menos esto, ahora se los digo en número y después les recuerdo Pratt-Guy. Proyecciones del 2017, entre 17 y 12, es decir, si les va mal 17, que es el techo, el cota superior, 12, cota inferior. Tampoco puede bajar más de eso porque lo tienen que mantener ahí. Por eso son metas. Bueno, le erraron por menos, 24, solamente por el 100%. 24,8 para ser realista. Para el 2018, el exitoso plan que había diseñado el mejor equipo de los 50 años preveía la cota superior en 12 y la inferior en 8. Podríamos hacer un jueguito. ¿Se acuerdan cuánto fue el 2018? 47,6. Y como dijo Pratt-Guy en aquel discurso cuando presentó estos datos, y en el último año de Macri, se equivocó, dijo, en el último año del primer mandato de Macri, corrigió porque de entrada está así, dijo, en el último año de Macri, 5% va a ser un dígito. Sí. La cota superior 6,5, la inferior 3,5. ¿Cuánto fue? 53,8. No, un desastre. uno los escucha a estos señores debatir hoy, discutir, y te dicen, bueno, pero los números del presupuesto no sabemos si son confiables, porque qué sé yo. Es una falta de respeto a la memoria corta de la gente, porque esto acaba de pasar, y esto es válido para cada una de las cosas. Entonces, Macri dice que gobernó hasta el 11 de agosto. Primero, ¿en quién delegó? ¿Quién gobernó después? Él. Esa definición es tremenda. En realidad lo que dijo Larcher creo que está bien, lo estaba escuchando. No quiere hacerse cargo. Yo siempre digo, mirá si habrá sido un desastre la gestión, que en el último momento tuvo que tomar las medidas que jamás hubiera querido hacer. Devolver retenciones. Meter retenciones. Y la administración cambió. Poner el cupo de, claro, $200. Y obligar a liquidar a los 30 días las exportaciones. Entonces dice, ahí ya no era yo. Yo perdí, me fui el 11 de agosto. Claro, esos son... Ya era Alberto Fernández, porque era culpa de del voto que generó eso, y entonces esos son los hechos de los que es culpable el kirchnerismo. Pero además hay otra cosa. Debe ser Cristina también la que debe tener la culpa de eso. Hay otra cosa muy fuerte, y Robert, sé que ahí estabas queriendo meter bocado, pero es mentira lo del presupuesto y lo de la mayoría que mencionaba sí. Macri, y vos aclarabas, pero acusa a una fuerza política por su participación en el Congreso, en función de su representación de una de resultado de unas elecciones. Es fuerte. No, quiere decir que no le aprobaban lo que él decía, hay que bajar el gasto. Yo les decía, y no me lo aprobaban. Y bueno, ahí tiene el resultado. Claro. Ahora, lo que vemos que fue una experiencia llena de planes, porque todos los años arrancaba unos planes bárbaros. Sí. No, llena de discursos. Sí, bueno, no, pero ellos, claro, planificaban. Hoy te reclaman plan. De que tenían plan, sí. Porque viste que ayer en Idea le pedían a Alberto, en ese muro de los lamentos que había al costado, sí, le pedían más planes, que hace falta un plan, que el casino se puede vivir, qué sé yo. La verdad, qué pobreza, ¿cómo era? Pobreza franciscana, ¿no? Pues hay una especie de riqueza, sí, material y una pobreza en argumentos, sí, lo que decía Weinfeld en la nota hoy. Es muy buena la nota de Weinfeld. ¿Hizo bien, Alberto, venir? ¿A Idea? Yo creo que sí. Si yo haría también como él. No, pero ese es el empresario. ¿Qué sé yo? Yo creo que Alberto hace un enorme esfuerzo por ratificar esta idea de que los buenos modales no tienen que ver con la firmeza de las convicciones. Porque en realidad fue a Idea, pero dijo lo que dice habitualmente. No hizo un discurso para Idea. Prueba si fuera Idea y dice las cosas para que lo aplaudan. Y dice, pará, ¿cómo, eh? En Idea decís esto, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Fue a decir lo mismo. Quiere un capitalismo solidario. Algo complejo de lograr. Oxímoron, bueno, si los hay. Algo difícil de lograr, pero como intención. Pero entiendo, está dicho. También lo decía Cristina, enfáticamente, recordémoslo. Es decir, porque la discusión es no si hay capitalismo o no, sino si hay libre mercado o no, si hay Estado o no, si hay regulaciones o no. Ese es el tema de la discusión. Entonces, cuando dice, bueno, no estamos discutiendo la base del sistema, porque el no capitalismo sería la eliminación de la propiedad privada, una cantidad. No es esa la discusión. Lo que estamos diciendo es, queremos un sistema con reglas, queremos un sistema con un Estado que no sea el Estado canchero, queremos un sistema donde el Estado impulsa políticas que intentan redistribuir la acumulación desmedida que el capitalismo sin regla genera. Eso fue lo que dijo ayer. También dijo enfáticamente, no va a haber devaluación. Hablamos ayer acá, ¿no?, de lo, sí, que significa y a dónde empuja esta tendencia a querer forzar una devaluación. Pero el gobierno está sufriendo un brutal ataque. como que están desbocados, ¿no? Como que están, bueno, preocupados. Hay uno de los que participó, Poli de apellido, de Plus Petrol, que abiertamente pidió que la sacara a Cristina. Uh-huh. El problema es que Cristina y usted, presidente, se tiene que hacer cargo en el muro de los lamentos, decía yo, porque era las opiniones de los empresarios, ¿no? Y la verdad es que, a ver, uno, a mí me sale decir que no entienden nada, porque yo creo que... Obviamente democrático el señor. Sí, sí, pero sí, déjame, no, déjame, de las instituciones. Déjame caracterizar la idea. Claro, déjame caracterizar la puesta en escena porque no es menor. Ayer la idea fue virtual, en general es presencial, es en Mar del Plata, fue virtual a través de una plataforma virtual y se ponía al lado de la imagen, se ponía el muro efectivamente donde se iban dando los comentarios. Y hablaba el presidente y los distintos empresarios o directivos o gerentes iban escribiendo ese tipo de cosas que menciona Roberto. Por eso yo preguntaba en serio si efectivamente el gobierno o la política tiene que legitimar esos lugares, porque es un lugar donde el empresariado no elegido por nadie le quiere bajar línea a quienes han sido electos democráticamente. Esa es un poco la escena. Yo entiendo que quiere jugar a todas las canchas el presidente y está bien, entiendo el fondo del asunto, pero no quería... La pregunta iba como para visibilizar un poco esa cuestión. Sí fue para lograr un título que finalmente no ocurrió, porque yo no lo vi en ningún lado. Es la primera vez que un presidente kirchnerista va a idea. Peronista, creo. Kirchnerista. No fue Néstor, no fue Cristina. Y Alberto Fernández, ahora sí. Es la primera vez que un presidente kirchnerista va a idea. Eso es un título. En cualquier diario más o menos serio tendría que ser un título, una bajada, un comentario, algo. Sí. No aparece. Si fue para eso, no salió bien. Ahora, si fue para usarles la tribuna y decir lo que dice Carlos, bueno, yo no me muevo de esto, estos son los objetivos del gobierno. Y así caracterizo a los empresarios. Que es que cada uno en eso, es decir, no tienen por qué tener objetivos coincidentes, idea y el gobierno. Idea puede invitar para una cosa y el gobierno ir por otra. Es decir, el gobierno, yo insisto, creo que dice... Nosotros dialogamos con todos, es un leitmotiv, una manera de expresar permanentemente. Tiene abiertos diversas mesas de diálogo con los empresarios, con los grandotes, con los menos grandotes, con los del campo. En realidad no dialogan los que no quieren dialogar, la sociedad rural, algunos los que se autoexcluyen. Pero el tema del diálogo como camino está puesto. En definitiva, lo que hay que ver es qué se dice, en qué se concluye. Porque también lo que hay que decir es que no es mentira que tenemos una situación gravísima. Yo insisto que a veces perdemos la noción de cuál es la verdadera situación en la que está el país producto de las dos pandemias. Y que el camino de salida es un camino complejo. Es decir, ayer cuando se lee lo que dijo Georgieva, uno puede hacer diversas interpretaciones. Pero en definitiva dice, la Argentina está en una situación dramática y la situación de los más vulnerables es preocupante. Hacen falta políticas claras, etcétera, etcétera. Ahora, yo me siento con todo derecho a juntar eso que dice Georgieva con lo que el mismo día, con un par de horas de diferencia... El jefe del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario dice, los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. ¿Quién dijo eso? ¿La Roque? No, eso lo dijo... Carlos Heller, no. Eso lo dijo Víctor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario, ayer. Ahí tenés el resultado de la reunión del fondo con Heller. Eso te iba a decir, después de juntarse con vos. Es importante que aquellos que mejor estén, es importante que aquellos que mejor estén contribuyan a compensar a los más vulnerables. Y eso es algo que se aplica tanto a título individual en nuestras sociedades como para la comunidad internacional en apoyo a los países más pobres. Una reforma de calado del sistema fiscal, ha admitido Gaspar, no es tarea fácil en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Comillas, tomará su tiempo, pero creemos que es importante ofrecer ahora una guía sobre lo que va a ocurrir en el medio y largo plazo, anunciándose ahora las medidas. Y sigue, habla de lo que más preocupa, que tiene que ver con la situación de los países más débiles dentro de los países. Dice, todas estas medidas, si se retiran los apoyos de manera prematura, se refiere al gasto fiscal, a los esfuerzos fiscales, dice, si se retiran los apoyos de manera prematura, podría provocar una ola de quiebras y un gran aumento del desempleo. Volvemos a decirles a los gobiernos que no deben recortar esos salvavidas prematuramente. Y termina diciendo que Gaspar cita a Georgieva y dice que Georgieva ha llamado a los gobiernos a adaptar el sistema fiscal para adaptarlo al mundo del siglo XXI y hacerlo más equitativo. Entonces, si yo junto los dos discursos, le digo, y sí, claro, es cierto, hay algo que se ha rescatado poco, creo. En el discurso de Georgieva, ella habla de la crisis de la Argentina que comenzó en el 2018. Parece que fue antes de la renuncia de Macri, porque sí, la renuncia de Macri fue en el 2019. pero en serio lo estoy diciendo. Está muy bien. Gelerizaste al fondo, Carlos. ¿Cómo? Gelerizaste al fondo, es una cosa increíble lo que estás haciendo. No hay que dejarlo hablar. No, yo no tengo nada que ver. Te armamos una entrevista con Trump, no sé si tenés... No, pero déjenme insistir. Dice Georgieva textualmente, porque cada uno toma lo que le gusta. Argentina enfrenta desafíos muy dramáticos, que es lo que han puesto en todos lados, ¿no? Y el país debe ofrecer una agenda económica integral y creíble que aporte una hoja de ruta sobre el rumbo para sacar al país de la crisis económica iniciada en 2018, agravada por la pandemia del coronavirus y una creciente desconfianza. No dijo eso. Dos pandemias porque le dijo demasiado. Es demasiado. Claro. Es verdad que viene vuelvo a repetir. El 17 de octubre. La crisis que comenzó en 2018. En el 2018 fue cuando el presidente Macri fue al fondo. Yo podría decir que incluye una suerte de autocrítica. ¿No? Porque está diciendo que ahí arrancó, y es cuando se hizo el ajuste que propuso el fondo, el plan del fondo, el endeudamiento con el fondo, etcétera, etcétera. Así que, después, claro, dice, fíjense, la Argentina enfrenta desafíos muy dramáticos. El país se encuentra en una profunda recesión. Las condiciones sociales están empeorando. Los desequilibrios económicos están aumentando. El divorcio entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio en las sombras se está expandiendo. Tipo de cambio en las sombras, de manera elegante de hablar del dólar ilegal, ¿no? Sí, claro. Bien. Entonces hay que leer todo eso con bastante cuidado, porque cada uno saca la frase que le gusta más y por ahí la pone en el contexto que más le conviene y le da una determinada interpretación. Claro. Pero diría, autocrítica, reconocimiento de que esto empieza como mínimo en el 2018, que la crisis arranca y se agrava con la pandemia sanitaria, insisto, no tiene mucha diferencia con la caracterización que hacemos de la situación. Bueno, y ahí estamos, la pelea es constante. Ayer se conoció el tema precios. Dos lecturas otra vez. Subió. Se le está yendo de la mano. ¿Es así? Yo creo que no. Creo que Lercher también lo decía recién. Venimos de 54, muchachos, el año pasado. Venimos de 54. Y se ha logrado estamos en 22 y pico en lo que va del año. ¿Y por qué? ¿Cuánto es lo que el gobierno dijo, este gobierno que no tiene planes? ¿Cuánto dijo que iba a ser la inflación de este año? ¿30? ¿32? Entonces, ¿qué es lo que se escapó? Estamos a fin de septiembre en 22 y pico. ¿Qué se escapó? Sí. Ahora, ¿hay cosas para preocuparse? Sí, señor, hay cosas para preocuparse. Otra vez, dentro de los aumentos de precios, lo que más aumenta son los alimentos y la ropa. Alimentos y bebidas está por encima del nivel general. 3% dio alimentos y bebidas. Indumentaria dio 5,8. Y esos dos números tiraron un poquito para arriba el índice. Es preocupante, pero al mismo tiempo, cuando mirás, ves cómo han jugado las políticas públicas. Los precios regulados, todos los que están bajo las políticas públicas, han tirado para abajo el índice, están funcionando. Y los no regulados, los estacionales, etcétera, son los que lo han tirado para arriba. A ver, pregunta, no es, Carlos, pregunta, no es acerca, un dato menor. Pregunta acerca de las dos lecturas, porque del otro lado te dicen, bueno, aún con precios regulados, mirá cómo te sigue aumentando y cómo se te van los alimentos. Eso es que, cierto. ¿Y qué quiere decir? ¿Que se necesita mayor intervención? ¿Qué es la dinámica lógica de la puja? Ambas cosas. Ambas cosas y algunas más, si querés. ¿Cómo cuáles? Y claro que vos, es imposible pasar de una economía hiperinflacionaria a una economía sin inflación. Hay un proceso de reacomodamiento, los precios relativos no son iguales de todos, hay toda una cuestión que se tiene que ir acomodando, y en una, vuelvo a repetir, con un agravante, la pandemia agrava de todo, también hasta las posibilidades de control. Sí. También hasta las posibilidades de control. Pero no es un dato menor que, insisto, los precios regulados tiren para abajo. ¿Vos sabés cuánto lleva acumulado el aumento de los precios regulados en el año? No, ¿cuánto? 8,8. De una general del 22. En un general de 22,3. Ahí tenés la política pública. Y ahí te diría, está el sendero. Claro. Habría que avanzar en esa línea. Ahora, vos dijiste que era preocupante que los dos rubros que han aumentado mucho, ¿no? Obvio. Uno piensa que son los dos rubros que además durante la pandemia incluso... Los que más influyen en, claro, además en las canastas básicas, en la canasta de lo que la gente que gasta todo en alimentarse. Exactamente. Y un poquito en vestirse. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no es para salir a festejar, pero tampoco es para, como algunos dicen, que la cosa se está disparada, para nada. Vamos a... ¿Cuánto hace que en la Argentina no se cumple en un año la meta de inflación, el pronóstico de inflación que se fijó? Argentina está diciendo 32, 29 el año que viene, 25 creo que, o 26 el siguiente. Es decir, es consciente de que acomodar todos los factores lleva tiempo y lo hace en el modelo que ha planteado el gobierno de ir tranquilizando la economía y no haciéndolo con medidas bruscas. Es decir, hay previsibilidad. Tiende a instalarse previsibilidad. Insisto, estamos acostumbrados y por eso nadie le cree cuando el dólar, cuando esto, cuando el otro... pero ¿por qué va a haber una devaluación si el tipo de cambio va acompañando la evolución de los precios internos? Se está jugando muy fuerte en contra de la confianza de la palabra del presidente, ¿no? Muy fuerte. Lo principal, claro, que se ataca es el presidente ya rompió el contrato, el presidente sí, ya, claro, no le cree nadie, tiene que callarse porque cuanto más habla menos se le cree. Es muy fuerte esa campaña. Está devaluada su palabra. Está devaluada su palabra. Pero si vos pones eso en juego con lo que está contando Carlos, ahí te das cuenta de la operación. No es que no sea previsible ni haya confianza. No les gusta en lo no que hay gusta. Que confiar. Claro. Claro, no les gusta. Y lo quieren desequilibrar. Además, digamos, si el presidente se tiene que callar, ¿quién es el que tiene que hablar? Porque quedaría la pregunta esa por hacerse, ¿no? Muy bueno. La palabra del presidente está devaluada, ¿cuál es la que está evaluada? ¿Cuál es la que debería ocupar su lugar? ¿La voz de quién? De las corporaciones. Bueno, una de pista. De AEA. Claro, una pista ayer en el coloquio de idea, eso se dijo varias veces. Lo de que pero esa es la puja. A veces nos olvida, pareciera que es un partido que juega un equipo y público, y que del otro lado no hay nadie. No, del otro lado está el poder verdadero, que resiste con uñas y dientes cada cosa, cada punto, cada cuestión. No cede nada. Todo es producto de pulseada permanente. Entonces, veamos ese proceso. Yo digo, si con pandemia encima pudimos llegar de esta manera, este gobierno venía para revertir rápidamente la situación. Hoy vuelven a aparecer datos positivos de diversos sectores de la economía que siguen dando señales de recuperación. Yo sigo creyendo que si no vamos a un segundo brote, porque hoy tenemos un problema en el mundo. ¿Ustedes leyeron las noticias hoy? Bueno, sí, Francia, son alarmantes. No, toda Europa preparándose para el segundo brote. ¿Y Francia toque de queda? Sí, sí. Francia toque de queda, en Madrid ya vimos lo que pasa. Bueno, eso está fuera de la previsión. Tal vez uno podría decir que la cronología nos pone con más chance, para decirlo con toda la prudencia, de estar al resguardo de ese segundo brote, porque en el medio estamos acercándonos al momento vacuna. Es decir, que la cronología de la crisis global de la pandemia tal vez nos permita que el segundo brote no nos llegue o no nos llegue con toda la fuerza. Claro. Si el 2021 es un año donde ese factor deja de tener el peso que tiene y vamos a una normalización, el resto de las políticas públicas van a levantar vuelo y vamos a iniciar un proceso de recuperación. Pero ahora lo digo, y si querés anotarlo, lo digo hoy, 15 de octubre del 2020, a las 08:32 de la mañana. No, hace una cosa, levantame un diario donde se vea la tapa. Así sí. Sabemos la verdad. Todos los análisis globales que se hacen en el fondo, en la OCDE, en el Banco Mundial, en la CEPAL, etcétera, dicen que como mínimo son 3 años para volver al punto de partida. Por casi te diría por imperio de la ley de gravedad, que caer se cae a una velocidad mucho más rápida que se sube. Claro. Entonces la recuperación no es milagrosa, automática, y hay que poder ver los procesos, si no, no se entiende. Y no hay que perder de vista que todos estos machacadores de las cosas que no andan como quisieran que anden, si se vuelven a hacer cargo de la gestión, nos van a triturar. Porque lo que viene en la Argentina, si este proyecto no se consolidara, es Bolsonaro, viene Lenín Moreno. Ese es la disyuntiva. Digo, para algunos impacientes que quieren rápido soluciones y no tienen en cuenta el contexto, las dificultades, el peso de la herencia recibida, etcétera, etcétera. Lo que hay en el futuro, si esto no va bien, no es un salto hacia adelante. No viene algo mejor. Viene algo indefectiblemente mucho peor. Carlos, nos quedamos pensando con eso. ¿Te parece para que nos vamos a encontrar mañana? Espero. Te invitamos a la fiestita mañana. Chao. 7:50 en el pase entre una mañana de esta y Caballero Día. Chao, Carlos.